Hola, bienvenido al número 203 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer un artículo de Enrique Díez Canedo sobre la situación de la prosa en las primeras décadas del siglo XX. El artículo se titula De la novela. De cada 10 libros impresos en Madrid que llegan a nuestras manos, 8 son del género novelesco. Estos 8 se clasifican así: 4 novelas largas, narraciones de 300 páginas por término medio; 3 volúmenes de novelas cortas, a 3 relatos por tomo de igual extensión; 1 colección de cuentos. Esta diferencia consiste ante todo en la demanda. Los editores quieren novelas y rechazan los libros de trozos. Cierto editor de París nos decía una vez: «Sí, esos libros de filosofía no están mal, pero al público lo que le interesa es una historia en que un joven se enamora de una joven y todas esas tonterías que ocurren». Es decir, que hay muchos editores dispuestos a publicar un libro cuya primera cuartilla empieza «aquella tarde» o bien «aquella noche». Y en la última, en la que ha de corresponder a la página 300, cuando se imprime el libro, se lee «era el alborear de una vida nueva» o bien «sobre aquel gran dolor caía implacable la noche». O quizá «algo se había roto en sus almas cuando se separaron como dos desconocidos», aunque en las cuartillas intermedias haya puesto el escritor todas esas tonterías que ocurren. La novela corta tiene asimismo gran demanda. Si los editores de libros tuercen el gesto ante ella, hay publicaciones semanales que le están exclusivamente consagradas. La boga de esta fue muy intensa hace unos años. No puede darse nada más natural y revelador que esta pregunta hecha entonces a un literato abstencionista por un lector asiduo de sus obras. ¿Y usted, cuándo hace su cuento semanal? El libro de esta clase, si la demanda es nula, es abundante la oferta. Y los editores, aún refunfuñando, ceden y acaban por admitir el tomo. En cambio, el cuento tiene su terreno propio en las revistas ilustradas. Pero de una parte la actualidad, de otra la ilustración le minan el terreno. Le dejan la una cada vez menos página, la otra un espacio cada vez menor. Y el cuento, tímido, se encoge, se reduce, se va desprendiendo de lo más necesario como familia venida a menos. Pierde sus buenos colores, se desnutre, se va muriendo poco a poco. A estos libros sí que les ponen mala cara a los editores. Vienen a ser, como si dijéramos, libros de filosofía. He aquí explicada, en términos generales, la proporción que al principio indicamos. Ahora bien, esto no puede satisfacernos. Lo que más nos interesa es saber cómo son estos libros, qué se cuentan en ellos, qué lenguaje nos hablan, qué vidas nos fingen, qué espectáculos nos ofrecen, qué ideas nos sugieren, qué valor, en una palabra, representan. Si se juzga por el número, otra vez por el número, la mayoría de nuestros escritores son novelistas, pero se da el caso de que, habiendo una gran producción novelesca, hay pocos novelistas. ¿Serán novelistas los inventores de personajes cuyos nombres no recordamos en cuanto se cierra el libro? De las personas que la vida pone junto a nosotros, muchos nombres desvanece el tiempo. Solo retiene la memoria, escogiéndolos bien, unos cuantos. Junto a ellos, otros hay de personas verdaderas y reales, vivas solo en los libros amados. Depré, Julián Sorel, Mr. Pickwick, Emma Bovary, Raskolnikov. Estos no se nos han olvidado aún cuando no recordamos ya cómo se llamaba un compañero de colegio o tal vez una novia. En cuanto a los asuntos, el caso es más grave. No solemos ver en estos libros de ahora un concepto central de la vida. un carácter en que se singularicen particularidades agudas o se concentre lo típico de una raza. De tanto pensar que el mundo es novela, hemos llegado todos a creernos héroes. Werther, y no Carlota, escribió la famosa novela alemana. En ella está la vida entera de Werther. La de Carlota es solo un episodio insignificante. Ella no sospecha nunca lo que suscitó en él. ¿Qué hubiera escrito Carlota de Werther? En los más de los libros de hoy, Carlota es la que escribe y no hay Werther. No, todos no somos héroes de novela, ni las cosas que nos acaecen son con frecuencia dignas de ser contadas. ¿Y cómo buscan nuestros novelistas ese ambiente pintoresco, regional de preferencia o un poquito arcaico, para añadir otro interés y apuntalar así el relato? Esto no es malo en sí. El cuadro de costumbres ninguna incompatibilidad tiene con la novela, pero tanto insistir hace caer en sospecha, y no parece sino que los autores tratan de esconder, tras una copia más o menos afortunada del natural, la pobreza de su inventiva. La inventiva, esta es la gran cualidad, la musa de la novela, la que hay que cortejar, porque si ella se logra, todo lo demás viene por añadidura. Bien está que se aspira a ser Dostoyevsky o Stendhal, pero no se ha de poner en olvido Las mil y una noches ni a Roberto Louis Stevenson, para no decirlo todo de una vez con decir Miguel de Cervantes Saavedra. Con esto se acaba el número 203 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.